nuestra madre tierra. De nuevo vuelvo a escribir sobre nuestra madre tierra. A los misterios que encierra no me puedo resistir. A la que da vida todos deberíamos respetarla, lo mismo que nuestra madre y nunca dejar de amarla. En sus entrañas dormidas el hombre profundizó y su mineral sacó, dejando la mar herida. Toda la tecnología que el hombre ha ido inventando, toda la ha ido aplicando sin pensar qué pasaría. Pero está llegando el día que tantos haces al cielo van deteriorando el velo ese que nos protegía. El sol irá calentando, penetrando de tal modo que este planeta se inquieta y puede ocurrir de todo. Que los mares se desborden al derretirse los hielos y se apoderen del suelo que le había quitado el hombre, o que venga un cataclismo como ya antes ocurriera y que la tierra se hundiera, terminaría el egoísmo del hombre, la mayor fiera.